compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande el tren, quítate que va a llover y que no puede correr por lo estrecho del vestido. Compañero Tomás, como la conoce bien, le dice.